Bueno, estimados, volvemos con Enredando y estuvieron escuchando recién un spot que han hecho los y las compañeras de Clarín, como sabemos y habíamos indicado hace un ratito, siguen en este conflicto tan duro por el despido de 56 trabajadoras y trabajadores. Es el spot, bueno, invita a la gran movida que van a hacer mañana. Y además precedido, hoy va a haber una conferencia de prensa justamente cuando el Enredando las Mañanas esté llegando a su fin, al mediodía, y por toda esta cantidad de actividades y peleas que están dando estos compañeros y compañeras junto a su sindicato de prensa, de CIPREVA, que tantas veces con los cuales hemos charlado desde esta misma mesa, ¿no, María? Sí, y un sindicato que es de los pocos que realmente se juegan defendiendo a los trabajadores que pertenecen a él. Bueno, así que... y para justamente hablar de este conflicto, como siempre, lo que nosotros privilegiamos es la voz de los y las protagonistas. Así que, ¿qué les parece si escuchamos a Clara Uranga, delegada de Clarín, que nos relata la situación de este súper conflicto de prensa, ¿no? Soy Clara Uranga, periodista de revista EL, delegada de Clarín por el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. El miércoles 17 de abril, AGEA, la empresa que edita el diario Clarín y el diario LE, entre otras publicaciones, decidió despedir al menos 65 compañeros que se enteraron en la puerta frente a un fallado de seguridad que no les permitió entrar al edificio donde trabajaban algunos hace más de 25 años. Desde entonces, los compañeros y compañeras que integramos las redacciones de Clarín, Olé, El, Genios, Pymes, Arquitectura, estamos en estado de alerta permanente y decretamos la semana pasada un paro de 36 horas que al no haber habido respuestas, se replicará esta semana otra vez con otro paro de 48 horas que empezará el martes 23 de abril a las 12 hasta el jueves 25 de abril a las 12 del mediodía. En el mientras tanto de ese paro, tendremos una conferencia de prensa hoy, martes 23 de abril a las 12, en la puerta del diario con diferentes actores políticos y sindicales. Y mañana, miércoles 24 de abril, desde las 16, un festival musical que incluye nombres como Iván Nole y Ladelio Valdés. Todas las actividades son en Tacuarí, en 1800, en el barrio de Barracas. Los esperamos, pueden seguir la lucha por los despidos en Clarín, en @delegadosclarín. Bueno, ahí estábamos escuchando a esta delegada, Clara, y... mientras escuchábamos, recordábamos acá con María cómo ha sido castigado este gremio de prensa, ¿no? Desde hace 3 años ha sido un cierre tras otro de medios y, por supuesto, con los consiguientes despidos, ¿no? Sí, y lo que es importante es la solidaridad que hay en los trabajadores de este sindicato y realmente es lo que... es de admirar cómo se organizan, cómo responden, y no solamente en los conflictos de CIPREVA, sino que, digamos, se unen a otros conflictos también. Así que, bueno, hay que tratar de ir a este festival que ellos han programado y seguir apoyándolos, porque realmente es muy injusto un diario... que despida, y aparte plata, la forma de la plata no le falta. La forma del despido, ¿no? Que uno llega a trabajar y le dicen no podés pasar. Exactamente lo mismo que hacían en la época del gobierno militar, comenzó a realizarse desde que asumió este gobierno, primero con los trabajadores estatales y luego las empresas privadas también siguen con esta costumbre. Así que es terrible eso, que uno llegue y le digan, lo viví con experiencia propia, que le digan no podés entrar, no podés despedirte de tus compañeros, no podés retirar tus cosas, nada, te tenés que ir ya. Bueno, y además, o sea, no solamente que no te dejan entrar porque ahí donde funciona el edificio, ahí donde funciona están las redacciones y demás, estuvo acompañado de una gran presencia policial, ¿no? Ese que nunca falta. Que nunca falta. Ese es el gran ingrediente de todos estos despidos. A pesar de estos golpes, ¿no? ¿Qué necesario fue hace unos años atrás cuando estos trabajadores de prensa empezaron a organizarse? Porque como el 99% de los trabajadores y trabajadoras de este país han estado bajo un gremio burocratizado, y ellos empezaron a organizarse previamente, ¿te acordás, María? Sí. Que vivimos todo ese proceso, como las grandes redacciones, los cuerpos de delegado empezaron a organizarse, y finalmente hace unos años lograron este gremio nuevo que les ha permitido poder resistir a toda esta embestida, ¿no? Y un gremio que hace sus asambleas democráticamente, donde todos los compañeros y compañeras pueden dar su opinión, donde se vota y se decide de todos los compañeros, ¿no? Como sucede en otros gremios, que se reúne la dirección del gremio y determina. Y los trabajadores son convidados de piedra de lo que deciden las direcciones de los gremios burocráticos. Cipreva, casualmente, es un gremio ejemplar en su forma de manejo democrático.